Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Señor, en tu nombre tomo la victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los demonios. Reclamo 300 almas para ti esta noche. Reclamo en tu nombre esta noche. Hurra, vasaya. Milagros a través de la radio mientras predico. Y en el estadio Liberación mientras predico. Tú no te limitas a la oración de un hombre. Tú eres un Dios que aún, estando la palabra en la boca, haces milagros y prodigios. Creo tu palabra, creo tu palabra. ¡A su nombre! Pueden sentarse. ¿Cuánto dan un gloria a Dios ahí, especial para el Señor esta noche? Y habló Dios todas estas palabras. Lo grande es que Moisés no dice que habló cualquiera otro. No citó al científico tal. Y no está de mal cuando se habla de ciencia citar al científico tal. Dios va por encima de los científicos y por encima de todas las cosas. Moisés no citó a un astrónomo, no citó a un matemático. Moisés no citó la palabra de algún filósofo ni algún psicólogo. En el día de hoy se habla de mucha sabiduría humana. Se habla de preparación. Se habla de intelectualismo. Si hay un evangelista que cree que la juventud y la gente se debe preparar, soy yo. Yo creo en el estudio. Yo creo que cada joven que se pueda graduar de la universidad, eso es algo bonito. Es lindo. Y eso sirve para muchas cosas. Pero lo triste que está pasando en el día de hoy es lo que vimos en la televisión los otros días, cuando un hombre se paró y dijo que todo lo que estaba pasando en Puerto Rico era que habíamos un montón de indoctos, de ignorantes, que no éramos gente preparada, y por esa razón en Puerto Rico había un montón de cosas que estaban pasando. Cuando la mujer que entrevistaba le preguntó a ese líder evangélico por qué entonces la gente iba a los diferentes sitios, señaló gente que seguía el ministerio, digamos, de Jorge Raski, como le preguntaron a otro líder en una emisora de radio por qué iban tantos cientos de miles a clamor, le dijo que esa gente son ignorantes. Y esta gente están llenos de una sabiduría que Pablo llama sabiduría diabólica, porque la sabiduría humana sirve para muchas cosas, pero no sirve para entender los misterios de Dios. No sirve para llevar a la salvación a la gente. No sirve para sanar el alma. No sirve para libertar a los endemoniados. No sirve para quebrantar los yugos del vicio y del diablo. Y por eso Pablo dice: Yo no he venido a vosotros con sabiduría, con palabrería de sabiduría humana. Pablo le quiso decir: yo no vengo con los doctorados, yo no vengo con la letra, yo no vengo con todo lo que tenía, porque en otra epístola Pablo dijo: lo que yo era, lo que yo sabía, lo que yo tenía, lo he echado al zapacón, lo tengo como estiércol, esa es la palabra que usa, lo tengo como estiércol para ganarme el más excelente conocimiento de Dios. Mas no vengo a vosotros con demostración de palabrería, de sabiduría, de palabrerías humanas, mas vengo en poder y en demostración del Espíritu. Dicho sea de paso, el mismo individuo que habló de los indoctos, su mamá, que no tenía cuarto año, levantó una iglesia que todavía está en pie en la playa de Humacao. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Y esa mujer, sin doctorados ni teología humana, levantó una iglesia en la unción del poder del Espíritu Santo. Y por esa mujer que no tiene títulos, ese muchacho hoy está por ahí caminando y tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Y habló Dios. Moisés señala claramente que no habló otra cosa, habló Dios. Hay que distinguir cuando hablan los hombres y cuando habla Dios. Juan dice en 1 Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. San Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice, examinadlo todo. Quiere tener lo bueno. Todo lo que usted oiga por radio, todo lo que usted ve en la televisión, examínalo. Y lo que sirve, cójale lo que sirve, echa la basura. Porque en el día de hoy hay muchas voces que se esconden detrás del nombre de Dios. Pero de esto voy a hablar el lunes en el mensaje profético. No me quiero meter profético. Aquí está el asunto. ¿Qué diferencia hay cuando habla Dios y cuando habla el hombre? ¿Qué diferencia? Está huyendo usted la voz de Dios o la voz del hombre. La voz de quién oye usted. Cuando Dios le habla y le dice que se mude, se muda. Cuando Dios le dice abre la iglesia, la abres. Cuando Dios te dice que te metas en ayuno y oración, lo haces. ¿La voz de quién? Mujer que estás ahí, ¿la voz de quién? El diablo te está atormentando, estás pensando abandonar tu hogar. Estás hombre y mujer atormentado esta noche, ¿la voz de quién? Si el hombre habla usado por Dios, hay que oírlo. Consejos vienen del Espíritu, aunque hable una mula, hay que oírlo. Pero que hable Dios, que hable Dios, que hable Dios, que hable Dios, que hable Dios, porque cuando Dios habla, pasan cosas maravillosas. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Habló Dios todas estas palabras. ¿Y dónde está Moisés? Moisés está sobre un monte. Monte Sinaí. Si usted se lee el capítulo 19. Pasaron cosas en ese monte terrible. Dice que el monte humeaba, sonaba una trompeta y temblaba, y había una nube y había fuego. ¿Quiénes son los wishiwashi estos que quieren atragantarnos una religión sin emoción, una religión sin poder y sin demostraciones de Dios? Niegan milagros, niegan el Espíritu Santo, niegan las lenguas. Si desde la antigüedad hay la religión verdadera, está llena de manifestaciones sobrenaturales, pero los wishiwashi teólogos modernos, graduados de los cementerios, esos quieren hablar de una religión sin lenguas, de una religión sin milagros, de una religión sin sangre, de una religión sin poder. Pero mire cómo era Masada Amaya. Escuche esto, verso 18, capítulo 19 de Éxodo. Todo el monte Sinaí humeaba. Escúchelo, humeaba. Yo quiero leérselo porque es que esta es la línea que Dios me está dando esta noche. Todo el monte Sinaí humeaba. Algunos de estos wishiwashi hubieran estado allí, cogían miedo. Decían que eso no era de Dios. Escuchen. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. y todo el monte se estremecía. Y le molesta que yo me dé un sacudimiento a veces en el espíritu así. Pasaba, y unos saltitos así. Si el monte no resistía la presencia de Dios y temblaba, ¿cómo puede la carne mía resistir y no temblar y no hablar lengua? Estos incrédulos del día postrero no tiemblan ni nada, porque están llenos del diablo, son matas secas, son desiertos áridos, no tienen nada. Vamos a seguir. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. A la radio llamó uno y dijo: ay, ¿por qué usted grita tanto? Pregúntele a Dios, ¿por qué truena? Y es verdad que Dios hace sus cositas suavecitos, pero hay momentos de hablar suave y hay momentos de tronar. Y Moisés dice que oía la voz de Dios como trueno. Y sigue por ahí. Dice que tuvieron, era tanta la gloria de Dios que había en el Sinaí, que tuvieron que poner límites. De aquí no pueden pasar, porque es tanto el poder de Dios que hay ahí, tanta la santidad de Dios que hay ahí, que el que pasa de ahí se muere, cae muerto. Ni los animales podían pasar. ¿Qué diferencia el día de hoy? Hace falta que vuelva la nube de Jehová, para que cuando algunos adúlteros y homosexuales y ladrones y mentirosos cojan los micrófonos de las emisoras cristianas, se caigan muertos. Que cuando suban al altar cantantes afeminados, escondidos detrás del diablo, se caigan muertos. Como en el día que el monte temblaba, para que el respeto y el temor vuelva de nuevo al pueblo de Dios. Que cuando evangelistas corrompidos se escondan detrás de las cámaras de televisión y los micrófonos de radio, tengan que caer muertos como los animales que llegaban al borde del monte, y era tanto el poder que había que no resistían y caían muertos. Mucha gente que había muerto al lado del Sinaí el día de hoy. Evangelistas, pastores, líderes de concilio, maestros de seminario, diáconos, sacerdotes. Que mucha gente que había muerto ahí. Hace falta, pastores, que vuelva esa unción. No habían doctorados en la iglesia pentecostal hace 20 años atrás, pero había 40 años atrás una gloria. Gloria tan grande que la gente andaba así. Arriba en ese monte Moisés oye la multitud, y antes de empezar a hablar Dios a Moisés sobre muchas profundidades que le tenía que hablar, lo llevó por un pasillito del recuerdo y le dijo: óyeme, recuérdate que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Te lo llevó a recordarse, y no hacía mucho tiempo que lo había sacado, pero tuvo que recordarle. Antes de decirle nada más, le tuvo que decir: recuérdate, Moisés, que yo soy el que te habló en la mata aquella, en la zarza ardiendo, el que te llevó ante Faraón, el que humilló a todo un gobierno. Yo soy. No hay cosa más grande como saber que Dios está con uno. Mire, hermano, yo antes pensaba que si iba ante un gobernante iba a temblar. No, yo he estado ante prominentes personalidades del mundo, y cuando estoy ante ellos yo siento que el que está conmigo es más que ellos. Yo siento que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Me puede abandonar todo el que quiera. Me siento feliz cuando yo veo todos estos pastores aquí. Ustedes no saben lo que la presencia de ustedes hace aquí esta noche para mi alma. Esto es un bálsamo. Usted sentadito ahí, la voy en ese asiento, y Vargas y los demás que están ahí, y mi pastor que está ahí, los demás que están ahí, ustedes no saben cómo mi alma se llena de gozo. Pero yo he aprendido, eso es una cosa lindísima, pero también he aprendido que cuando Dios va con uno, uno no se siente solo, aunque triste, pero no solo, porque cuando Dios va con uno, uno se enfrenta a Faraón, uno se enfrenta a Herodes, uno se enfrenta al diablo, y le dice: diablo, fuera de mi camino. No tenga miedo que lo dejen, No tenga miedo que se levanten 3 o 4 en la iglesia contra usted, pastor. No tenga miedo. Si usted está en la verdad, no tenga miedo. No tenga miedo que lo dejen allá, que lo abandonen acá, que 3 o 4 en su concilio le caigan a palo. No le tenga miedo. Téngale temor y respeto a Dios, pero ande en íntegro, pero usted ande bien delante de Dios. No le tenga miedo a ningún hombre, no le tenga miedo a ninguna organización, no le tenga miedo a nada. Solo téngale respeto a Dios, y el que anda delante de Dios en integridad no tiene que sentir miedo. Levante su mano y alaba a Dios, porque no ha visto justo desamparado, y tampoco, aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Yo soy Jehová tu Dios. Creyente amigo que está aquí, escucha esto, recuerda que de dónde me sacó Dios. Eso es una de las cosas que yo dije al principio. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A Dios o a los hombres? No, a Dios hay que servirle antes que a los hombres. Porque ¿quién te sacó del pecado? Jorge Raqui, Gigi Ávila, Jorge Ortega, Jequito, te sacó del pecado. El concilio te sacó del pecado. La organización te sacó del pecado. Tu esposa, ¿quién te sacó? El Espíritu Santo. ¿Quién murió por ti en Cristo? ¿Quién dio su vida por ti en Cristo? ¿Quién te ayuda a las noches que está volviéndote loco? ¿Quién? ¿Cristo? Recuérdate de dónde te sacó, para que esta noche no te canses, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 12, cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que no desmayéis en vuestros ánimos, recordando que no habéis todavía padecido hasta la sangre. No habéis padecido todavía. Recuérdense lo que Dios ha hecho por ustedes esta noche. Den un paseíto. ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha contestado? ¿Cuántas veces te ha protegido? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces te sacó de Egipto? ¿Cuántas veces humilló a Faraón? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? En vez de estar quejándote esta noche, mujer y hombre, levanta tus manos a los cielos de lo más alto y recuerda quién está contigo y de dónde te sacó y qué ha hecho por ti. ¡Sama, cama, shamalaya! ¡Sama! Hay algunos que se olvidaron de donde lo sacaron. Y son gente, los indoctos, los que nos llaman indoctos. Los vistieron los indoctos. Los educaron los que ellos llaman indoctos. Y hoy tienen doctorado porque los ignorantes que somos nosotros vimos quienes la ayudamos, pero si nosotros no eran nada, nada en absoluto, nada. Sería bueno que alguna gente entienda que el diablo cayó por altivo, se infló. Ministerios se caen y la gente se pierde porque se olvida de dónde lo sacó Dios. Mira, hay un bache de mango, de ahí me sacó Dios, de ese bache, el bache del mango del pecado. Y si hoy tengo ropa, se lo debo a Él. Si hoy tengo vergüenza, se lo debo a Él. Si hoy soy salvo, se lo debo a Él. Si hoy no estoy muerto, se lo debo a Él. Si hoy tengo vida y la tengo en abundancia, se lo debo a Él. Alábalo, alábalo en esta noche. Recordadita de dónde lo había sacado, sobre un monte lleno de humo, sobre un monte que sonaba la trompeta, sobre un monte con una nube terrible, sobre un monte que se oía la algarabía de la voz tronante de Dios. Habla unas palabras. ¿Cuáles son las primeras palabras de mandamiento que le da Dios a Moisés? No fueron: no hurtarás. Fueron: no codiciarás. No fueron: tienes que guardar el sábado. Hay una gente que han hecho un ídolo del sábado. Hay una gente por ahí que si usted no guarda el sábado, dice que usted se va para el infierno. Jesús mismo dijo que el hombre no es esclavo del sábado. El sábado se hizo por causa del hombre, no por el hombre para el sábado. Ya esa ley se murió. Nuestro reposo es Cristo ahora. Reposamos el domingo, el lunes, el martes, cualquier día. Ese es el problema que tienen los domingueros, que van nada más que el domingo a la iglesia, pero el pueblo cristiano convertido sirve a Cristo 7 días a la semana, y aun cuando no está en el templo, aun cuando va por ahí caminando por la calle, va adorando a Dios. Cuando va en el carro, va adorando a Dios. En la oficina está adorando a Dios. Los domingueros y los del séptimo día tienen un problema grave. Ellos guardan un día Nosotros guardamos 365 días al año. Lo guardamos en la oficina, lo guardamos en el templo, lo guardamos en la calle, lo guardamos en el parque aquí, lo guardamos en el carro, porque nosotros no nos limitamos a servirle a Dios en el templo. Le honramos en todo lugar y vamos al templo como una expresión máxima donde nos congregamos para adorar como congregación. Pero nosotros vivimos 7 días con Cristo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No me hable a mí de pamplina. Hábleme de la gloria que hay en mi vida desde que yo me convertí a Cristo. No le habló del falso testimonio, no le habló del adulterio, no le habló de nada de eso. Lo primerito que Dios le habla a Moisés en el verso número 3 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dígalo conmigo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. En la Biblia católica está, en las páginas adornadas no está, pero en las páginas verdaderas de adentro de la Biblia está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que Dios le da a Moisés es la generalización en contra de la idolatría. Generalizó completamente, prohibió la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Número 1. Es idolatría poner en el lugar que va Dios una cosa o cosas o persona o personas. Es idolatría rendirle culto, veneración, respeto a una cosa, cosas, persona o personas que no son Dios. Es idolatría atribuirle los atributos que solamente debe tener Dios y que tiene Dios a una cosa, cosas, persona o personas. Eso es idolatría. Cuando usted le rinde el culto que pertenece a Dios a otra cosa, usted está idolatrando. Cuando usted pone en el lugar de Dios una cosa que no es Dios, usted es idolatría. Cuando usted le rinde los atributos que le pertenecen a Dios a cualquier cosa, usted es idolatría. Así que Dios prohibió la idolatría en términos generales. Esa es la primera prohibición. Dios es celoso. Su gloria y su honra no se la dará a nadie. Usted dice no, porque hay una generalización: ah, los católicos son los idólatras. No. Si hay pentecostales idólatras, y hay evangélicos idólatras, y hay protestantes idólatras, y hay chinos idólatras, y hay mahometanos idólatras, y hay ateos idólatras. Esa prohibición va contra todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y si usted en esta noche tiene un hijo en el lugar que debe ir Dios, usted es un idólatra. Si su esposa es más importante que Dios, si su esposo es más importante que Dios, usted es un idólatra. Si su casa es más importante que Dios y su carro es más importante que Dios, usted es un idólatra. Si su denominación, templo o lo que sea, su guitarra, su órgano, si para mí este ministerio es más importante que Dios y ver esto lleno es más importante que hacer la voluntad de Dios, soy un idólatra. Todo lo que ocupe el lugar de Dios, si el dinero es más importante que Dios, si el trabajo es más importante que Dios, si el placer es más importante que Dios, si el vicio es más importante que Dios, porque ese vicio, si usted no está dispuesto a dejarlo, usted dice: yo me convierto, pero este vicio yo no lo quiero dejar. Entonces usted está idolatrando el vicio. Hay gente en este país que idolatra el carro. Si usted le guaya el carro, lo matan. Hay gente que idolatra sus casas. Hay gente que idolatra a la mujer. Ay, no. Si le toca a la esposa, lo matan a usted. En otras palabras, si usted le dice que la esposa tiene una falla y trata de aconsejársela, no la puede tocar. Hay mujeres que idolatran los maridos. Háblele de todo. Pero si usted le dice que su esposo tiene una falla, lo mata a usted. Y si el marido se va al diablo, ella se va detrás de él. Y si la mujer se va al diablo, ella se va él se va detrás de él. Y si los hijos se pierden, ellos se van detrás de él. Escapa por tu alma esta noche. Si tu mujer quiere convertirse o no, es tu alma la que vale. Cada cual dará cuenta a Dios. Si tu marido no se quiere convertir, escapa por tu alma. Si tus hijos no se quieren convertir, escapa por tu alma. Si tu papá no se quiere convertir, tu mamá, escapa por tu alma. Esto es un asunto individual. No se puede idolatrar a ningún ser humano. Está fuerte esta noche. Hay idólatras de hombres. Idólatras de hombres. San Pablo dice que convirtieron al ser humano en Dios. Idólatras de los hombres. Idólatras a Juan Pablo II, lo llevan cargado como un Dios. Le besan los pies, le besan el anillo al Papa. Eso es increíble. El presidente de Honduras estaba cuando yo fui a dar la campaña, llegó el Papa Juan Pablo II al aeropuerto y se le tiró a besar los pies. Inmediatamente la maldición cayó sobre aquel país. Sequías, tormentas, los contras, el país se lo está llevando el diablo, y ese político creo que está casi preso. Idólatras de hombres. Idólatras de hombres. Pero usted piensa que los únicos idólatras de los hombres son los católicos que adoran al Papa. No, señor, hay evangélicos y pentecostales que adoran a hombres. No le toque el pastor, no le toque el evangelista, no le toque el líder conciliar. Si usted le toca el líder de su concilio, usted es hombre muerto. Si toca el pastor, usted es hombre muerto. Hay gente que si usted le habla mal del evangelista, usted es hombre muerto. Siguen hombres, adoran hombres. Mas Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque falla el evangelista, falla el pastor, falla el líder conciliar, falla el hombre. El hombre puede fallar. ¿Cuántos cuando vieron que Jimmy Swaggart cayó dijeron, yo me pierdo? ¿En quién tú has creído? ¿En Jimmy Swaggart? ¿Gigi Ávila, Jorge Rasky? No me mire a mí. Si el diablo me lleva a mí, si yo me descuido, pero usted mire a Cristo, no hay diablo que se lleve a Cristo, no hay diablo que destone a Cristo, Él permanece. A mí no me siga, a mí no me mire. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, no mire el hombre. Ah, yo me fui al mundo porque Jimmy Swagger cayó. Yo me fui al mundo porque le encontré una falla al pastor. Yo me fui al mundo porque yo le encontré una falla a la misionera. Ah, yo me fui al mundo porque el líder de mi concilio me atropelló. Mentira del diablo, tú no sigas, hombre. Cristo murió por ti, no el Papa, no Jorge Rasky, no Jimmy Swagger, no Gigi Ávila, no el pastor, no el líder del concilio, y no el diácono, no la misionera, murió Cristo. Cristo, este no es asunto de hombre, este es asunto de Dios. Tienes que poner a Dios en su lugar, Él va por encima de todo. Ponlo, derriba esos ídolos de hombre, derríbalos esta noche. Mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús esta noche. Cuánta gente es turbada cada vez que viene un escándalo. Creen los hombres. Estaba oyendo la emisora Jeñito hoy y llamó un hombre escandalizado con el asunto de la noticia esa de los rusos que vieron el infierno y yo no sé qué. Yo no he hablado nunca de eso porque a mí me da lo mismo que lo publique, que no lo publique. Yo no lo creo porque lo publicó un periódico, yo lo creo porque lo dice la Biblia. Y el tipo ese llamó ridiculizando ese asunto. Yo quisiera haber podido contestarle. Dice, no, mijo, a mí me da lo mismo que lo publiquen o no lo publiquen. A mí no me importa lo que digan los hombres. Yo no creo porque salga en un periódico las cosas. Lo podré usar como argumento, pero no lo creo por eso. Yo lo creo porque Dios habló. Y la Biblia me dice que hay un infierno. Y aunque sea una mentira lo que diga eso en el periódico, lo que dice aquí es verdad. Lo que dice aquí es verdad. ¿Sabe lo que pasa con todo este pueblo? Mucha gente viviendo de visiones y sueños, y aunque creemos en visiones y sueños, y viviendo de 20.000 cosas, pero se ha olvidado la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Miren, los hombres pasarán, se pueden caer los evangelistas, se pueden caer los pastores, se pueden hacer pedazos los concilios, los imperios evangelísticos se pueden desaparecer, pero la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo ni las puertas del infierno prevalecerán. Aunque yo mañana me lleve el diablo, este evangelio seguirá, y los cristianos seguirán, y la iglesia seguirá, y caerán los imperios eclesiásticos, y caerán los ministerios, pero Cristo nunca caerá, su iglesia nunca caerá, y su iglesia será levantada al sonar de la trompeta. Vengan los escándalos que vengan, vengan las persecuciones que vengan, vengan los diablos que vengan, venga lo que venga, esta iglesia nada la va a detener ni nada va a destruir, porque está fundamentada no en Jorge Rasky, y Ávila, ni en el Papa, ni en nada, ni en Pedro, ni en María, está fundamentada en Dios, en Cristo, el Cristo viviente, el Cristo de poder y de autoridad. De tal manera que no te puedes desprender de esa otra mujer que no es tu esposa. Amas tanto el sexo que no te puedes desprender de ese otro hombre que no es tu esposo. Amas tanto el placer que sales de este estadio o me estás escuchando en un motel fornicando con una mujer que no es tu esposa o con un hombre con el cual nunca te has casado. Destruye el ídolo del placer. No puedes vivir sin esa botella de ron. Eres un idólatra. No puedes vivir sin ese cigarrillo de marihuana. Eres un idólatra. Porque Cristo está aquí para darte poder, para vencer tus ligaduras y vencer en el poder de la autoridad de su palabra. No puedes vivir sin tu arrogancia. No puedes soportar la crítica. Eres lo que llaman los psicólogos un narcisista. Es otra palabra, te idolatras a ti mismo, que no estás dispuesto a padecer. Porque si tú no estás dispuesto a venir aquí a convertirte esta noche por miedo a lo que te puede pasar, a la crítica, a la burla, a todas las cosas que te pueden venir, entonces tú eres un idólatra de tu propio ser. Eso se llama narcisismo, te idolatras a ti mismo y no quieres padecer más. Cristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Tú quieres venir a Cristo esta noche, pero no tienes miedo de venir porque tienes miedo a lo que puede pasar. Despójate de ese ídolo, ponte a la disposición de Cristo. El cielo se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Tú tienes que determinarte, aunque se burlen de ti, aunque te persigan, aunque te deje quien te deje, tú vas a venir esta noche y vas a decir, quemo el ídolo de mi arrogancia y mi idolatría propia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero más adelante, en el verso 4, Dios entonces entra en la prohibición de la idolatría más grande que hay. Porque después de esto, Dios habla de la idolatría más ignominiosa que hay, la más que aborrece Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que esto es tronchar la gloria del Dios incorruptible en cosas corruptibles. Es rebajar a Dios a un muñeco. Es rebajar a Dios de su lugar y poner una estatua en su lugar. Entonces hay que entender varias cosas aquí esta noche sobre esto de la idolatría. Número uno, Dios hace una prohibición de las imágenes en general, porque el lugar donde se vive es una cultura donde se adora a la serpiente, se adora a la vaca, se adora al mono, se adora el sol, se adora al gato. Se adoraban tantos animales que de cada uno hacían una imagen. Entonces Dios tiene que prohibir toda clase de imagen, porque de todo lo creado hacían un muñeco con el propósito de adorar. Entonces, ¿dónde está dónde está el pecado? El pecado no está en el muñeco. El pecado está en el propósito que se hace con el muñeco, y para lo que se hace. Para Dios dejar claro este asunto, cuando Dios le habla a Moisés sobre el arca del pacto, Dios le dice a Moisés que haga unos querubines. Y eso eran imágenes, porque eran unas imágenes de querubines. Pero ¿por qué? Esto es la teoría de Roma, para probar las imágenes. Dicen, pero Dios mandó a hacer querubines. Sí, es cierto, los mandó a hacer. Dios los mandó a hacer. ¿Cuál fue el propósito de Dios mandarlo a hacer? Dios dejó en reserva eso para decirle, mire, él, como dice Pablo, el ídolo no es nada, eso no sabe nada. El delito no está en el muñeco. Dios prohibió todas las imágenes, todo clase hasta de pecado y de cosas, porque en aquel entonces la gente adoraba todo eso. Y si no las prohibía en general, la gente iba a hacer una imagen de un pez y lo adoraban. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que Jonás no lo mataron cuando la ballena o el pez acá lo escupió en las playas de Nínive? Porque los habitantes de Nínive adoraban al dios pez. Y cuando lo vieron que él salió de un pez, creían que era un dios. No se atrevieron a tocarlo, porque adoraban al dios pez. Ahora, esta gente que adoraba cuanto animal había, si Dios no prohíbe generalmente toda clase de imagen, toda clase de muñeco, entonces caían en idolatría. Porque el asunto no está en la imagen. Mire, yo veo eso, a mí no me mueve nada eso. El asunto está en lo que eso provoca y lo que la gente hace con eso. Pero miren bien, entonces Dios, para dar a entender que el pecado no está en el muñeco, sino en el propósito con el que se hace el muñeco, Dios permite que Moisés haga unos ángeles, unos querubines, y los pongas en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea no era motivo de idolatría ni motivación adorar esos ángeles. Para los judíos eso no era motivación de adoración. Pero una imagen de un pescado, sí. Una imagen de una vaca, sí. Ahora, esa prohibición general llega hasta nuestros días limitadamente. ¿Por qué? Hay gente que se va a los extremos y dice, yo no le puedo dar una muñeca a una nena, porque eso es una imagen. Yo no puedo tener en mi casa una figura de un perro, porque eso es una imagen. No. Si en Puerto Rico nadie se provoca a adorar a un perro, tránsito, aquí nadie adora a los perros. Esa imagen, para el puertorriqueño, no es motivo de adoración. La imagen de un gato, ¿quién adora a un gato aquí? Nadie. Pues eso no es pecado. La fotografía de la abuela de uno, si mire, yo tengo fotografía de mi abuela, yo no le prendo vela. La fotografía, que es una imagen, de la mamá de uno, eso no está prohibido. ¿Por qué? Porque ahora la cultura ha cambiado y las imágenes de padre, de mamá, las imágenes fotográficas o las imágenes de un perro, una figura en la casa, una muñeca para una niña, eso no provoca idolatría. Eso no hay problema con eso, porque cuando Dios mandó a hacer ese querubín, lo que nos quiso decir, mira, como dijo Pablo, el muñeco no es nada, es lo que se hace con ese muñeco. Y por eso más adelante nosotros vemos las especificaciones que da Dios en cuanto a las imágenes. Pero antes de eso quiero decirle, en la India, mate una vaca para que vea. La gente muriéndose en las calles de Calcuta, Bombay, por donde quiera. Y si usted le toca una vaca en la calle de Bombay o de Calcuta, lo matan. Porque los hindús adoran la vaca. La adoran. Le ponen flores, le dan comida. Un amigo mío estaba en Bombay, entró a un restaurante y a la puerta había un hombre muriéndose de hambre y el dueño no le daba nada. La puerta entró una vaca y le sacó un ramo de lechuga. Tome, vaquita ahí. Eso hace la religión, embrutece a la gente y deja que se muera la gente de hambre. Allí una estatua de una vaca provoca idolatría. Nosotros adoran a Dios. Pero aquí no. Entonces, se entiende bien claro que el asunto no es la imagen, es lo que provoca y lo que se hace con la imagen. Y entonces, al puertorriqueño jamás le provoca una imagen de una vaca. Lo que pueden hacer es mandar a buscar una vaca y comérsela. En Puerto Rico, una figurita de un gato no molesta a nadie. Una figurita de un perro no molesta a nadie. Una muñeca para un niño no provoca nada a una niña. Pero en la cultura nuestra, traída desde España, sí hay unas imágenes que provocan lo que yo voy a enseñar, que Dios prohibió que se hiciera con esas imágenes. ¿Y por qué razón prohibió esas imágenes? ¿Qué fue lo que prohibió? Dijo, no te inclinarás a ellas. ¿Y se inclina usted ante la imagen de un perro? Claro que no. ¿Y se inclina usted ante una muñeca de esas que venden para los niños? Claro que no. ¿Qué es lo que provoca en esta sociedad eso? Mire, esto que está aquí. Déjame buscar uno que está aquí. Esto que está aquí. Estos muñecos provocan eso. Le ponen, váyase a España para que vea cómo la tienen pojada de oro. Váyase a España para que vea cómo la tienen llena de cosas. Esto provoca eso. La muñeca de Mattel no provoca esto. La imagen de un leopardo que usted le regaló a la mujer, eso no lo tiene que botar, porque eso usted no le prende vela. Esos son adornos. Pero estas imágenes provocan que lo que Dios prohibió, léalo bien clarito ahí. Léalo bien claro ahí, dice, no te inclinarás a ellas. ¿Cuántos no se inclinan mañana domingo en la catedral ante un muñeco como este? ¿Por qué? Porque dicen que esto es una virgen. Y Roma le ha enseñado a nuestro pueblo doctrinas que vienen de Babilonia. Porque en el año 313, cuando Constantino tomó la iglesia, fue metiendo el paganismo en la iglesia. Y lo que llamaban la reina de los cielos babilónica, le llamaron entonces María. Y los muñecos de Baal, de Júpiter, de Venus y de los dioses paganos mitológicos, los cambiaron con los muñecos de Pedro, de San Judas y de cuánto diablo hay por ahí, de cuánto santo había. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Se infiltró la cultura cristiana con paganismo. Y entonces hacían lo que hacen los africanos que llegaron de esclavos a Cuba. Como Roma les prohibía el paganismo africano, empezaron a llamarle a los santos los nombres de los dioses que hay en África, y ahí surge la santería. Changó, le ponen una imagen, llama a Yeye, y cuánto diablo hay de eso, le ponen ahí un nombre. Y entonces dice que cuando iban a la iglesia, decía que estaban adorando a los santos, pero estaban adorando a los dioses de África. Y eso mismo hizo la iglesia de Roma con el pueblo. Los dioses mitológicos, Júpiter, Venus, Marte, todas esas deidades que existían, Baal, Moloch, le cambiaron los nombres y le pusieron nombres de santos para disque cristianizar la gente. Dios no necesita esa basura. Dios prohibió esto. Una de las cosas que dijo, no te inclinarás a ella. Entonces, dicen ellos, como dijo uno ayer, nosotros no la adoramos. Mire, ese es el mismo perro con otro collar. Si te inclinas a ella, está dándole el culto que solamente pertenece a Dios. Te han engañado. No te inclinarás a ella. ¿Cuántos se inclinan ante ella? Pero vamos un poquito más a ella, más adelante. Ni las honrarás, ni las honrarás. Cuando le prendes una vela, la estás honrando. Cuando la cargas, cuando cargaron ese demonio ahí en Sabana Grande, ¿qué hacían? Cuando usted coge esto y lo lleva delante del público y todo el mundo va detrás, ¿qué está haciendo? La estás honrando. La estás honrando. Cuando le rezas, le estás honrando. Cuando le haces una promesa, le estás honrando. Estas imágenes. ¿Qué hacen estas imágenes? Tienen poder. Los demonios tienen poder y hacen milagros, pero estas imágenes no hacen nada. Se caen en canto. Se caen en pedazos. ¿Y qué me hizo? El torso por ahí, la base porque ni patas tiene, y la cabeza por donde anda, se perdió la cabecita. Ah, dámela acá. ¿La cabeza qué hace? Nada. ¡Au! ¡Cuánto da la gloria ya va! Nada. Te han engañado. No te ofendas conmigo, te han engañado. No me falta el respeto. No, si yo no te estoy faltando el respeto. Eso no hay que respetarlo. Eso no hay que respetarlo. Yo no puedo ir a tu casa y romper lo que no es mío, pero lo que me traigan aquí yo lo puedo romper. Yo no tengo que guardar respeto a eso. La ley me prohíbe meterme en la iglesia y rompérselas a otros, ni eso yo no lo puedo hacer. Pero las que me entreguen a mí, yo no tengo que guardar el respeto a eso, nada. Eso es un canto del diablo, eso es un muñeco. No las honrarás. Entonces el cura dice, el obispo, el cardenal dice, nosotros no las adoramos, las veneramos. ¿Y qué es venerar? Honrar. Y la Biblia dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Pero en el aspecto de la idolatría mariana hay algo más. Yo dije al principio que la idolatría es rendirle culto que solamente pertenece a Dios a una cosa o persona, o rendirle los atributos que solamente le pertenecen a Dios a una cosa o persona. Y yo quiero que me escuche, no me apague radio, no se me vaya del estadio, quédese ahí, óigame, aunque esté chingado conmigo. Si yo cojo y le oro a María, yo le enseño a la gente que le recen a María, que María le va a contestar la petición, abra sus oídos y su corazón para que vea el engaño que le ha metido usted. Lo ha convertido en idólatra y le dice que no es idólatra. Ese es como el que manda a matar, dice, yo lo mandé a matar, yo mandé a pasarle por encima con un cilantro, pero no lo mandé a matar. Dice, entonces cuando usted analiza esto bien claro, si es verdad que uno debe rezarle a María y ella contesta porque ella es la intercesora ante Cristo, ¿cómo es posible que si no es una diosa pueda oír a los de Sabana Grande, a los de Guadalupe en México, a los de Altagracia allá en Santo Domingo, a los de la Caridad del Cobre en Cuba, a los de la Coromoto en Venezuela, a los de la Monserrate allá en Bogotá, y a cuanta virgen y 11.000 virgen hay? ¿Cómo es posible que si ella no es diosa puedo oírlo a todo el mundo? ¿Cómo es posible que usted me diga que todos le recen a María y que ella le va a oír a todos, cuando ese es un atributo que solo le pertenece a Dios? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y omnisapiencia. Dios es el único que puede escuchar todas las oraciones de la humanidad. Si yo digo que otra persona puede oír todas las oraciones de la humanidad, yo digo que es Dios. Dios es el único que puede estar en México, Venezuela, China, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico a la misma vez. Eso se llama el atributo de omnipresencia. Y Dios es Dios porque tiene esos atributos. ¿Sabe lo que lo hace Dios? Que es diferente a los mortales. Yo no puedo estar en todos los lugares a la misma vez. Yo no puedo oír a toda la gente a la misma vez. Pero Dios puede estar en todos los sitios a la misma vez. Dios sabe todo a la misma vez. Dios puede oír a todo el mundo a la misma vez. Solo Dios tiene esa potestad. Y si yo acepto que María oye todo el mundo y que María está en todos los pueblos oyendo a todo el mundo, yo digo que es una diosa, aunque diga que no es diosa, porque estoy dándole a María los atributos que solo pertenecen a Dios. Y que dice la Biblia, soy celoso, no comparto mi gloria con nadie, ni con María, ni con Jorge Rasky, ni con nadie. Si usted me busca en esta Biblia, no en el libro de Macabeo, ni sacabeo, ni traqueteo, ni alfeo. Si usted me busca en los 66 libros inspirados, que señores, ustedes saben que han engañado a este pueblo, porque los judíos nunca aceptaron esos libros como inspirados en el Antiguo Testamento, y los libros apócrifos, que triste y lamentablemente la sociedad bíblica se ha dedicado a publicárselos para la Iglesia Católica y confundir a la gente, no son inspirados por el Espíritu Santo. Y los judíos nunca los tuvieron en su canon de libros inspirados, los rechazaron todo el tiempo. Cuando vino la reforma de Martín Lutero, que Martín Lutero y los reformadores se llevaron la mitad de la Iglesia Católica con la verdad, jesuitas que nacieron como ejército del Papa, y los teólogos buscaron los libros apócrifos como los macabeos y los metieron ahí para distinguir la Biblia evangélica de la Biblia católica. No fue hasta el tiempo de la reforma que eso sucedió. Pero nunca han sido inspirados por Dios. No me hable de los macabeos, ni los saqueos, ni los traqueteos. Hábleme de la Biblia, aunque sea la Biblia católica, pero sin esos libros. Usted me busca entonces los 66 libros de la Biblia católica y me enseña dónde María dijo que había que orarle a ella, cuando en el capítulo 2, verso 5 de Juan, ella dijo, haced todo lo que mi hijo os dijera. Y cuando vinieron donde ella, ella se los mandó a él. Búsqueme en la Biblia, tanto católica como esta, dónde María María aceptó honra cuando ella dijo: mi alma se goza en Dios mi Salvador. ¿Dónde en la Biblia María pide que le recen, que le prendan vela, que le adoren, que le rindan culto? ¿Dónde ella dice en la Biblia que hay que darle culto a ella? ¿Dónde dice en la Biblia que ella ascendió en un rapto especial al cielo? Mire, para el 1950 por ahí fue que se inventaron eso. Y había un papa allá que tenía una mujer y una monja, que los demás obispos estaban molestos porque parecía casi la mujer del papa. Y esa mujer impulsó esa doctrina de la ascensión de María. Y la mayoría de los obispos no querían saber de eso porque no tenían prueba bíblica para confirmar esa enseñanza de la ascensión de María. ¿Dónde en la Biblia dice que María ascendió a los cielos? ¿Dónde dice en la Biblia que María no tuvo nunca pecado? Que es la Inmaculada Concepción. ¿Dónde lo dice? Ella dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Y si ella reclamó Salvador, es porque tenía pecado como lo tenía cualquier ser humano, y necesitaba salvación a pesar de ser una mujer santa. Pues que le conocíamos a María, no la amamos. Yo espero ver a María el día del rapto, porque María está en la tumba esperando su cuerpo para el día de la resurrección. Y María tenía tanta necesidad que fue al aposento alto y era pentecostal. María hablaba lenguas, María brincaba en el Espíritu, y el día que bajó Pentecostés María estaba llena de la gloria de Dios. María está en el sepulcro esperando la resurrección, su alma está en el paraíso, pero yo espero ver a María, y yo espero verla el día de la resurrección para darle gracias por todo lo que hizo cuando estuvo en la tierra, pero no para adorarle. Yo amo a María, yo amo a María, pero no la adoro. Yo amo a María, pero no la honro. Yo amo a María, pero no le prendo vela. Yo amo a María, pero no le hago imágenes. No le hago imágenes, porque si María estuviera aquí, sería la primera en acabar con toda esta ignominia de muñecos que han hecho en su nombre y en su gloria y en su presencia. Y María esta noche estaría aquí molesta. Esto trae los juicios de Dios. Esto trae los juicios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que tienen oídos, pero no que tienen boca, tienen ojos. Tienen pies, no sirve. ¿Cuánto tiempo tú llevas prendiéndole vela a esto y el diablo te está llevando? Bótalo, esto tiene, esto, miren, ¿cuántos demonios hemos encontrado aquí? Esto trae los demonios. El oeste de Puerto Rico está bajo una nube de demonios por esta idolatría de imágenes y la mariolatría. Hay que sacar esto de las casas, hay que apartarse de esto para salvar este país. Tienes que venir a Cristo, y en lugar de un muñeco, en lugar de cualquier cosa, poner a Dios. Yo te voy a probar ahora. Me llevo por acá, a ti que te gusta hacer esto, por acá. Si esto tuviera poder, yo me caía muerto aquí ahora mismo. Si yo estuviera haciendo esto en contra de Dios, Dios me mataba aquí. Espérate. Take it easy. Colo suave. Toma, cola ahí. Métela ahí. Mire ahí, no hace nada. No hace nada. No me rompa la plataforma, ellos. Ahí, acábame aquello que están ahí. Con todo y bolso. Pero sácalo ahí para que se... ¡Ah! No hacen nada. Esto es lo que tiene a Puerto Rico hundido en el pecado. No tienen poder. No hacen nada. No tienes que tenerle llamado, ponte de pie, pueblo. Algún. Mira, no hacen nada. Esto es lo que te tienen en la iglesia tuya. Yo te estoy probando que no tienen poder. Métela la cabecita aquella, ahí, dale más duro. No tienen poder. no tienen poder. Eso es lo que tú cargas en la procesión. Eso es. No tienes que tenerle más temor a eso. Sal de esa grada esta noche y di: yo quiero al Cristo vivo. Yo quiero al Cristo que habla. Yo quiero al Cristo que anda. Yo quiero al Cristo que viene. Yo quiero al Cristo de poder. Ese es el Cristo que yo quiero. Samalaja, Saya. ¡Ey, santo! No hacen nada. Límpiame esta basura de aquí ahora. Limpia, ajá, ese otro también. Ah, ese lo rompe con las manos. Súper genio al ataque ahí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Se está poniendo viejo, ¿eh, yo? Vamos a ver si lo rompe ahí, viejo. No te enojes. ¿Sabes lo que yo te he probado? Si eso fuera de verdad, me mataría Dios aquí ahora. ¡Saloja! Límpiame esta basura de aquí. Señor, se te cayó la chequera ahí. Alaba la gloria de Jehová, pueblo. Alaba la gloria. Levanta esa mano. Hay un Dios de poder. La sala maya. No le temas a eso, brujo. Espiritista santero. Eso es lo que yo he hecho con los muñecos tuyos esta noche. No tienen poder. Pero el Cristo que yo tengo aquí tiene poder. Si eres descarriado, corre para acá ahora y entrégate a Jesús. Sal de esa grada, sal de esa grada. Empiecen a salir. Empiecen a salir de la grada, a venir a Cristo esta noche, al Cristo vivo. Si estás perdido, corre para acá, corre para acá. Si estás descarriado, corre para acá, baja para acá abajo, ahora aquí al frente, di: Cristo, sálvame, sálvame, sálvame, rompe mis cadenas. Empiezan a bajar. Si hay alguien a su lado, háblele. Si hay alguien a su lado, háblele. Tómelo por la mano, tráigalo para acá. El pueblo alabando a Dios ahí, alabando a Dios. Anda, alaba, saya, pueblo. Que no se quede un descarriado. Que no se quede un alma esta noche que quiera a Cristo. Que no se quede una. Que no se quede una vida esta noche. Que venga al Cristo vivo. Al Cristo de poder. Al Cristo que salva. Al Cristo que rompe cadenas. Empiecen a bajar de todos los lados. Por aquí hay una escalera, por aquí donde pueden salir. Por acá hay dos escaleras. Por acá hay otra en este lado. La droga no te la puede quitar ese muñeco que tiene colgando del cuerpo. Cristo te la va a quitar. Mira cómo viene aquel corriendo para acá. Viene corriendo para acá. Aquí el altar, hermano, clamando ahí. Si alguien a su lado hablándole, descarriado, no te detengas. Corre para acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que no se quede nadie. Que no se quede nadie esta noche. Que no se quede una sola vida esta noche. Tú vengas a Cristo esta noche y dile: Cristo, tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios vivo. Salva mi alma, lo que no han hecho los dioses falsos por mí. Salva mi alma esta noche. Descarriado, aquí está la hora. Descarriado, aquí está el llamado de Dios esta noche. Alaba, pueblo, alaba, batalla grande. 833-3366. 833-3305. 833. Limpien bien esto, que ahorita viene gente para acá. No quiero. Barran esto si es posible aquí. Alaba la gloria de Dios, pueblo, alabando. Que no se quede un alma, que no se quede una sola vida. Alaba, pueblo. Dios te bendiga, mijo. Dios bendiga a todos que vienen por acá. Esta tiene que ser la noche más grande. Yo estoy clamando a Dios desde esta mañana. Tiene que ser la noche más grande. Urrama, salama, ulama, salama, laya, ulama, salama, laya. Suelta, diablito, esa vida. Suelta, diablito, esa vida. Suelta, diablito, esa vida allá arriba. Descarriado, corre, salva tu alma esta noche, no te quedes. Esta puede ser la última noche que te queda. Quedan nada más que tres noches. Esta puede ser la última de oportunidad. Alaba, alaba, alaba, pueblo, alaba, pueblo, alaba, alaba, alaba, alaba. Arrasaya, jovencita, ven corriendo. Caballero, ven corriendo. Idólatra, ven corriendo. Andarazo, loja, maya. Alaba, pueblo, alaba, alaba, alaba, alaba. Alaba esta noche, alaba, alaba, pueblo, alaba, alaba, pueblo, santo, santo, pueblo. Hay batalla esta noche. El diablo ha traído recursos sobrenaturales para batallarnos esta noche. 833-3305, 833-66, 833-3366. Sigan bajando, no se quede nadie, no se quede un alma esta noche. No se quede una vida esta noche. Si eres descarriado, corre para acá. Si nunca te has convertido, corre para acá. Si nunca te has venido a Cristo, si tu religión está muerta, yo te he probado esta noche que no tienen poder. ¡Corre para acá! ya están cayendo los endemoniados al piso por el poder de Dios. Eso no lo hacen esas imágenes, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Sal de donde quiere estar. Hay una salida por acá. Hay una salida por acá. Ujieres, busquen la gente. Ayúdenlos a bajar para acá abajo. Urraba salama laya. Anda la basala mahaya laya ma. Anda la basala mahaya. Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Dios sábalo alaya. Alara salama laya. Suelta esas almas que pertenecen a mi Padre. Suelta esas almas que pertenecen a mi Padre. Suéltalas. Arrasujalaya. Arrasujalaya. Arrasaya. Mira, diablo, suéltalo. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Sacaba, saca, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Andaraba sala jaya, arabasa la jamaya, alabasa laya. Siguen viniendo almas, siguen viniendo almas, siguen viniendo almas. Esto es la gloria de Dios esta noche, hermanos. Si ustedes batallan, va a ser una noche grande. Una noche grande para Dios, porque Él es el Dios verdadero. A Él no lo tienen que cargar. Él oye tu oración. Él oye tu oración. Él la oye. Él la oye. Ven, ven, ven, ven. No deje que nada te detenga. Ven. 833-3366. 833-3305. Sigue viniendo almas. Urraba Samalaya. Andalazalaya, batalla grande, hermano. El diablo ha traído refuerzos esta noche. Hay refuerzos, pero el pueblo, Dios ha traído sus refuerzos esta noche. Mire, yo no tengo ni que pedirle a la gente esta noche que clamen. El pueblo está clamando porque siente la necesidad de Dios. Urraman solaba sajalaya. Urramansa, alaba, saja, laya, alaba pueblo, hermano. Yo sé que esta noche es grande. El Espíritu Santo está redarguyendo allá arriba. Mire cómo vienen por aquí, mire cómo vienen por aquí, mire cómo vienen por allá. Espíritu Santo llamando, Espíritu Santo rompiendo cadenas. Es noche grande de papá esta noche. Tú que me oyes en la casa, Dios te está llamando. Llama al 833-3305, 833-3366. Clama, pueblo, clama. Andalaba Sahama, gloria a Dios, gloria a Dios. Que no se quede un alma, que no se quede una vida, que no se quede un alma, que no se quede una vida. Sakamandalayama, Urramasamalaya. Siguen viniendo, siguen viniendo, trayendo más muñecos para acá arriba. Los que vengan a traer más muñecos me los suben para acá. Pero eso lo suben para enseñarlo y lo rompemos abajo para no tener que limpiar. El Peñito está en el departamento de romper muñeco esta noche. Súbalo para arriba, suba la gente para arriba que está entregando sus ídolos. Lo van poniendo aquí, eso lo rompemos al final, genio. Lo van poniendo aquí, subiéndolo para arriba, sacando de la casa la ignominia, desagraviando a Dios antes que la ira de Dios se lleve toda esta zona. Urrama salama laya, pueblo alabando a Dios. Pueblo alabando a Dios. Aguanto, pueblo alabando a Dios. No me traigan papeles ahora, por favor. Me distrae de lo que estoy haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso lo deja para lo último, ¿saben? No me lo rompe todavía. Samalajalaya. Sajalaya, maya. Pueblo alabando a Dios. Que no se quede un alma. Que no se quede una vida. Bendito sea Dios. Dios sabe que estoy cansado, por eso lo envío a usted para que me ayude allá en las gradas. Dios sabe que yo estoy cansado, por eso lo tiene usted allá arriba para que me ayude, pastor, para que me ayude a clamar. Clamando, clamando, clamando, clamando.